Nos vamos a ir a Formentera porque tenemos ya a nuestros invitados, ya Marta Vázquez, ahí en directo desde la isla donde la primavera y el verano no se acaba nunca. Muy buenos días, Marta. Muy buenos días, Marta. Aquí estamos. Hola, buenos días, buenos días. Sí, ¿qué tal? Aquí el verano no se acaba nunca. Yo no sé. Todavía, yo no sé. Yo no sé si eso son ventajas o desventajas, porque la verdad es que eso es un tostadero, entonces. No hace calor, pero tampoco hace frío. Está de maravilla. Está nubladito, está precioso. Ah, bueno. Pues a ver, hablamos de juventud, ¿qué te parece? Oh, la eterna juventud. Qué esa bien. Que tenemos tú y yo en nuestros corazones. Exacto. Y en nuestras piernas. Sí. Bueno, más o menos. Pues, si te parece bien, nos vamos al Casal de Lloves. Hola, sí. Muy buenos días. ¿Quién anda por ahí? Pues ellos están. ¿Quién está? Carlos, ¿quién está? Carlos. ¿Está Carlos? Buenas. Hola, Carlos. Hola. Muy buen día. Uy, qué flojito te oigo. ¿No me oyes? Muy flojito, Marta. ¿Me oyes muy flojito? Sí, corazón. ¿Mucho? A ver. Ahora mejor. Ahora mejor. Vale, Carlitos Calzado, coordinador de los monitores del Casal de Lloves de Formentera. Muy buenos días. Buen día. Y queríamos comentar un poquito, cuéntanos un poco, este Casal de Lloves empezó hace unos años, no demasiados. Sí, y ha ido creciendo, ¿a que sí? Sí, esto comenzó en marzo del 2006. Y ha ido, hombre, creciendo hasta que un poco los habitantes de la isla se han ido haciendo la idea de que había aquí un punto de encuentro para los chavales. Pues ha ido creciendo bastante, bastante. Desde una participación que teníamos inicial de, yo qué sé, pues 8 o 12 chavales así diarios, hasta unos 45 y 60 que estamos teniendo ahora mismo. O sea, que se han ido animando. Y cuéntanos, Carlos, ¿cuáles son los principales objetivos de este Casal de Lloves? Pues bueno, en primer lugar es aportar a la isla un lugar de encuentro joven y luego pues dar a los chavales una alternativa al ocio y pues con nuestros particulares, ¿cómo te digo? Nuestro respeto, nuestro cariño, nuestros valores, ¿no? Educar en valores a estos sí, chicos, que ¿cuáles son las edades comprendidas de los que frecuentan el Casal? Pues en principio tenemos un rango de aceptación de usuarios de 10 a 26 años, lo que sí se nota que la mayor afluencia está entre 12 y 17 años. ¿Y cuáles son las actividades que hacéis normales? Ya luego hablaremos del planning para este invierno, pero ¿cuáles son las actividades normales que se desarrollan ahí? Pues todos los meses tenemos unas entre 15 y 20 actividades por mes, y pues desde juegos clásicos de mesa, juegos físicos como comba, chapas y cosas así, hasta salidas, fiestas temáticas, un montón de talleres en colaboración con el hospital, con la Cruz Roja, pues socorristas y un montón de talleres, salidas a Ibiza también. ¿Y este verano cómo ha ido? Porque el verano también me imagino que es una época que los más pequeños tienen esa escuela de estío. Y la edad esa que decías tú, comprendida entre los 12, los 14 y demás, están un poco sueltos porque no pueden trabajar, pero tampoco tienen mucha actividad que hacer si no están acompañados por ahí sus padres. Sí, además muchos de los padres están en plena temporada trabajando y no disponen de mucho tiempo para salir con ellos por ahí. Pues este verano la verdad que ha estado bastante bien. Sí, hemos notado que algunas salidas fuera de la isla se ha notado un poquito menos de asistencia, pero lo que es asistencia al Casal ha estado bastante bien. Talleres y actividades mensuales han tenido mucho éxito. Lo que sí ha bajado un poco en comparación con el año pasado ha sido a las salidas a la Ibiza. No sé si por el dinero, que tampoco es que tengan que pagar finalmente muchas cosas, porque se subvenciona todo entre el Casal y el Conseil, se subvenciona casi todo y salen las salidas entre 5 y 10 euros por cabeza, que es un precio muy significativo, ¿no? Pero yo sé que alguna vez te he encontrado después de alguna acampada o salida así, un poco agotado. ¿Qué tal se portan? Pues se suelen portar bastante bien, se portan muy bien. Lo que pues son muchos chavales y tienes que estar pendiente de todos y cada uno es un mundo y quieras que no, pues te acaba desgastando, pero bueno, que es un trabajo maravilloso. Otra cosa que te quería preguntar, ahora empezamos, ya empezaron las clases, sí. ¿Eso hace que vayan menos al Casal de Lloves o la frecuencia sigue siendo la misma? Hombre, se nota un poco que entre semana se suele notar, porque ya te digo que depende un poco del año también, esto fluctúa de una manera u de otra. Pero sí se nota un poquito la asistencia menor entre semana y mayor de lo que es un viernes y sábado. Uh-huh. Pero bueno, Sí, no, continúa. Tampoco es, te lo puedo decir a ciencia cierta, porque el año pasado, por ejemplo, los sábados no es que viniese mucha gente, al contrario. Sí, entre semana, el miércoles, jueves, era cuando más gente venía. Uh-huh. Pero bueno, se nota un poquito, sí, la bajada de los chavales, ya que siguen se meten de pleno en el horario de escolar, y sí se nota un poquito la bajada, pero muy poquito. A lo mejor por 5 usuarios mensuales o 8, poca cosa. Estamos hablando de un Casal de Lloves que, por supuesto, ahora en época escolar funciona por las tardes. Sí. ¿Qué horario tenéis para que los chicos que nos o sus padres que nos estén escuchando se puedan acercar ahí a que se apunten? Pues hacemos durante todo el año de martes a sábado de 4 de la tarde a 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche, ¿eh? Sí, horario bueno, tarde, ¿eh? Ahora en invierno empezamos con las fiestas y las fiestas las cerramos a las 12 de la noche. Y hacemos una fiesta mensual y como son fiestas, pues claro, a las 10 de la noche es como cerrarla un poco pronto y los chavales, pues, no sé, para ellos es como más fiesta acabar a las 12 de la noche, ¿no? Entonces, muchos de los meses hacemos fiestas temáticas de Halloween, Navidad o carnavales o cualquier cosa que se curra y hacemos hasta las 12 de la noche. Pues hablabas de Halloween, ya estamos a punto. Yo recuerdo alguna vez que luego vi las fotos, menudos disfraces se habían montado. ¿Y cuál es la programación que tenemos ahora de cara a lo que queda de octubre y a noviembre? Pues mira, octubre ya queda poquito. Tenemos un par de talleres. Tenemos un taller de panellets, que son típicos por estas fechas. Tenemos un tallercito de hacer calabazas para recordar el casal en Halloween, las típicas estas de Halloween. Tenemos también un taller de slackline, que es un deporte para ejercitar y trabajar el equilibrio y la concentración. No sé si lo conocéis. Sí, ya los he visto. Me daba vértigo porque es que si me subo yo me voy a romper un tobillo, pero bueno. Luego también tenemos, como todos los miércoles, hacemos fútbol en el polideportivo de 4 a 6 de la tarde, en el polideportivo viejo, y el 31 de la fiesta de Halloween. Esto en lo que respecta a octubre. Y en noviembre, pues un montón de actividades, cursos de carrera de chapas, tenemos una colaboración con Formentera Marcha de hacer plantillas de stencil para grafitis, tenemos documentales, películas, torneos de ping-pong, taller de masajes, tenemos una jam session también con Formentera Marcha, tenemos una salida en bicicleta, tenemos un curso muy interesante de reanimación cardiopulmonar, de RCP, en colaboración con el Hospital de Formentera, el pediatra de Fernando Rossini. Tenemos una peliculita temática de contra la violencia de género para el día 23. Tenemos partido de fútbol en SCAP también, más películas, una supuesta grabación de un Harlem Shake aquí en el Casal, taller de jabón, un montón de cositas. Un montón de cosas y, como decíamos, educando en valores, porque ya desde pequeños lo hemos hablado muchas veces, sobre todo con temas como el que acabas de tocar, que es el de la violencia de género, que se ha hablado muchísimas veces de que se empieza a educar desde pequeños, tanto a los chicos como a las chicas. Sí. ¿Cómo reciben ese tipo de talleres ellos? ¿Son receptivos a lo que se les cuenta? Sí, son receptivos. Bueno, tampoco estas edades es que pongan mucha atención a nada en general, solo a lo que a ellos les interesa, que bueno, muchas de las actividades que plantamos en las programaciones son iniciativa suya, pero claro, de vez en cuando pues los documentales que intentamos meternos una vez al mes también por ahí, este tipo de cositas así un poco más educativas, que ya supongo que en el instituto y el colegio se lo van enseñando, estos son un poco más reacios, pero bueno, que alguno que otro, y sobre todo las películas que siempre utilizamos de gancho para ponerles unas pipas, unas patatas, unos refrescos para que para conseguir que se animen más. Y muchas veces conseguimos. Pues, Carlos, para la gente que nos está escuchando, que ha acabado mucha de trabajar y que todavía, yo creo, a veces tengo que decir estas cosas porque es verdad, hay gente que todavía no sabe que existe el Casal de Lloves, sí. Y lo sé recientemente. Ah, y pueden ir, y cómo van, y qué hacen, y todo esto creo que se lo hemos explicado, pero tenemos que recordar que ir al Casal de Lloves es gratuito. Sí, totalmente gratuito. Y todas las actividades y talleres son gratuitas, a excepción de a lo mejor alguna salida, como te comentaba antes. Ya. A Ibiza, pues para bocadillo o la entrada del recinto que sea, pues eso oscila entre 5 y 10 euros, pero no más allá de ahí. Pues animamos a todas las familias de Formentera que ahora que ya muchos han dejado de trabajar, los niños están en el cole, pero necesitan que también hagan actividades con otros amigos, porque aparte se conocerán, porque por ahí conoces a los de tu colegio, pero no conoces a los del otro. Sí. Y ahí es un poco como que nos conocemos todos, ¿no? Sí, aquí se juntan todos, de todas las edades además. Pues eso, que se animen y se acerquen a Casal de Lloves. El Casal de Lloves, recordamos, está en San Francisco Xavier, en un recinto muy bonito, frente al cine municipal. Eso es. Y que se acerquen por ahí, por las mañanas está Mónica o estás tú, si sí. Se quieren apuntar a lo que sea, y si no por las tardes, solo con animarte, decir, hola, me llamo fulanito, tengo ganas de estar aquí. Sí, que entren y les explicamos todo, aquí estamos dispuestos a cualquier tipo de información que deseen, y bueno, cuanto antes se metan en nuestra familia, pues mira, mejor, más haremos. Pues eso queda abierto para que la gente se apunte. Maribel, te tengo que contar una cosa, ¿estás ahí? Carlos, no te vayas. No. A ver, Maribel. Dime. ¿Estás ahí? Bueno, yo te voy a contar un secreto de Carlos. Ah, sí. Uy, cuenta. ¿Se puede contar? Sí, se puede contar perfectamente. Hace un par de semanas o tres, resulta que se llenó la plaza de San Francés de romanos. ¿De romanos? Sí, pero no romanos de Roma. O sea, gente vestida como en la época romana. Ya, con sus falditas y... Sí, las chicas, los chicos... Y él era el esturión, o sea, él era el más grande porque era su boda y se casaba vestido de romano, no sabes lo que fue, los guiris, todo el mundo sacándoles fotos, lo que se montó aquí, los casó la consejera de turismo Alejandra Ferrer. Imagínate todo el mundo, y me preguntaban a mí los italianos, ¿pero por qué de Romani? Y le digo, porque les gusta. O sea, que fue una boda apoteósica, divertidísima. ¿Hay documentos? Tengo documento gráfico, tengo fotos de la boda de Romano, de Aranchu, su mujer y él, con sus niños divinos de la muerte todos, y todos los amigos con sábanas, con lo que fuere, se hicieron los trajes. Era realmente una de las bodas más divertidas que yo he visto en mi vida. O sea que te lo aseguro que la gente con la boca abierta, nadie entendía nada de lo que pasó aquí. Y fue maravilloso. O sea que Carlos, como verás, si es un monitor de jóvenes, es un tío con imaginación. Por ¿no? supuesto. Porque si se va a casar así, imagínate lo que fue. Muy bien, pues enhorabuena de verdad. Y, muchas gracias. Y enhorabuena también por el trabajo que estáis haciendo, que estáis realizando. Pues Carlitos. Gracias, Carlos. A vosotros. A trabajar. Tú. Venga, un abrazo todos fuerte. Los demás. Un abrazo, cariño. Adiós, cuidaros.